salva al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. A la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria.